Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Marcadas por su nombre. Como si una mano mágica hubiera escrito sus nombres, tres casas quedan en mi memoria al volver la vista atrás. Es como si una fuerza espiritual hubiera asignado sus paredes y sus techos tan solo por el nombre que las identifican, mucho antes de que fueran habitadas. La primera de esas casas es Lenin. Fue el lugar donde nací y me crié. Allí fui niño, adolescente y joven. Lenit, el nido, debe su nombre seguramente a la admiración de mi madre por la lengua francesa, pero por sobre todo a su aspiración a convertir ese lugar que construyeron con mi padre en una residencia querible, donde mis hermanos y yo, y ellos mismos, pudiéramos sentirnos protegidos, valorados, amados. Por décadas, sus hijos, los hijos de sus hijos, amigos, vecinos, familiares, hermanos en la fe, encontraron en ese lugar un sitio seguro al que acudir. Otra casa de mis amores fue Rancho Alegre, una construcción pequeña pero sólida, confortable, hecha en base a piedra en la localidad cordobesa de Vialet Macé. La asocio a mis vacaciones veraniegas de la infancia. Su mayor atributo arquitectónico era, quizá, la veranda. Esa especie de galería con techo y columnas, pero sin paredes, que nos permitía desayunar y a la siesta ver pasar la calle y observar las sierras. Rancho Alegre fue la base de operaciones para muchos encuentros y correrías con nuestros primos, salidas al río y aventuras en las sierras. Fue, por cierto, un lugar de mucha alegría que atribuyo a su dueño, un tío abuelo tucumano de origen escocés de gran porte que no se guardaba nada, hospitalario y dicharachero. Su generosidad inmobiliaria y la de su esposa acuñaron multitud de recuerdos imborrables en la mente de mi familia paterna y seguramente en muchas otras personas a las que también les prestaban su casa amueblada sin cobrar un solo peso. Más cerca en el tiempo y en el espacio está The Pilgrims. Los Peregrinos, tal su traducción, es la casa de mi hermano y de mi cuñada en Berazategui. Es una casa con un living comedor generoso, dos dormitorios y una gran biblioteca en el centro de un terreno inmenso en una zona semi-rural. Los reflejos de árboles y flores y el canto de los pájaros aumentan su atractivo. Los peregrinos reflejan la convicción de quienes creemos que hay otra vida, que estamos de paso por esta tierra y que marchamos a la casa del Padre, una morada donde hay lugar para todos, una ciudad increíblemente sana, cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. The Pilgrims ha sido un lugar de asados y vino, de risas, de encuentro para infinidad de personas, de día y de noche, pero a tono con sus convicciones de caminantes con destino. Mis parientes dejan una y otra vez, cada 6 meses, la casa de sus sueños para ayudar a personas abusadas en Nacala, una pequeña ciudad del norte de Mozambique, a orillas del Índico. Nadie les paga, nadie los premia. No hay ONGs de por medio, pero allí están. Se van, abandonan su terruño, dejan sus 2 pimpollos, lo que más quieren en la vida, y marchan. Son peregrinos. Casas como estas, Lenid, Rancho Alegre, The Pilgrims, se funden en sus dueños. Son la impronta que le dejan quienes viven entre cacerolas y sábanas. Estos muros, estas puertas, dice la inefable María Elena Walsh, caminante, no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior. Qué loca son. Diego Torres, Ángela Torres, Benja Torres, Las leyes de la vida. Y así se van los días. Costumbre del ayer, momentos en familia. Y aunque no estemos todos, el corazón no olvida. Y se van, se van, se van los recuerdos que se van. Lo que alguna vez vivimos juntos se nos pierde como gotas en el mar. Y si se trata de llorar, gástate la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale ganar, de algo sirve la derrota. Si negamos la verdad, se nos queda el alma rota. Tarde entendí que siempre fui millonario. La abuela comiendo en la mesa, los amigos del barrio. Lo que dijimos, lo que callamos, lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido los consejos de mi padre, el amor por una madre y el valor por los amigos. Por eso es que se van, se van, se van como gotas en el mar. Y si se trata de llorar, gástate la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale. Que marcaron nuestra vida. Y si se trata de llorar, gástate la última lágrima. Y si se trata de apostar, ¿por qué no apostarlo todo? No solo vale ganar, también sirve la derrota. También sirve la derrota. Si negamos la verdad, seguiremos como idiotas. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy conversaremos con el escritor y emprendedor Rubén Sada, un poeta de fuste de acá, de Quilmes, ganador de muchos premios y distinciones. Esta es la caminata radial número 212, 212, y el periodista Bernardo Milipán nos contará de su viaje por Potrero de los Funes en la provincia de San Luis. En Juglares, la profesora Silvina Pérez hoy dará una pequeña clase sobre percusión. Sus invitados, Sui Generis, Chango Spasiuk y Phil Collins. En Caminos del Alma, escucharemos Me encontré con tu madre, un bonito poema de Magdalena Blesa en la voz de su autora. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy hay ladrones y ladrones. En esta ya la vi, Karen sale a la palestra en clave de humor con Escuela de Rock, una película desopilante a partir de una clase de primaria con un maestro falso con un solo interés: hacer rock. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y vamos en este sábado nublado, alguito nublado, a la consigna. En las zonas de veraneo especialmente, los dueños de casa suelen ponerle nombre a sus viviendas. ¿Viste algún nombre que te gustó? Quizá te llamó la atención por su sentido de la hospitalidad, de cortesía, de amor, de humor también. O quizá tu propia casa tiene nombre. Contanos, envíanos un audio al 11-6470-47. Nombres de casas que te llamaron la atención o el de tu propia casa. Al 11-6470-47. Freddie Mercury, The Great Pretender. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. A crown, pretend that you're still around. like a crown. Pretend that you're, pretend that you're still around. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Qué alivio el frío de esta semana, ¿eh? Ya no somos, casi nos estamos olvidando, pero hubo dos o tres días al principio de semana que refrescó, bajó la temperatura y trajo alivio. Pudimos dormir con alguna sabanita incluso y frazada liviana. La semana política pareció iniciarse con cierta distensión cuando se conocieron algunos detalles de la cordialidad entre el Papa Francisco y el presidente Javier Milei, que se reunieron en el Vaticano. «Te cortaste el pelo», le dijo el sumo pontífice. Y lo único que faltaba era que le dijera «Te cortaste el pelo, cabezón». Fue una muy buena reunión. Parece que el Papa le dio consejos en tono espiritual. Es un tema del corte del pelo, ¿no? Los hombres ya de adultos no decimos nada, ¿no? Pero de chicos, los chicos no dejan pasar por alto el tema del corte y a veces es tema de cargadas, o era tema de cargadas. Ahora es un tema muy con la moda, ¿no? Y a no olvidarse de una chica, de una mujer, de la esposa, de la pareja, si no lo advertiste, bueno, estás en problemas. En una pizarra, a la vera del camino, un cartel rezaba lo siguiente: ¿no sabes en qué gastar tu sueldo? Invertí en Vaca Muerta, en alusión a este yacimiento de petróleo en la Patagonia Argentina, un yacimiento no tradicional. Esta era la forma de promocionar sus productos de una carnicería. Invertí en Vaca Muerta. Hay que reconocer que el ingenio popular no descansa y que no solo la revista Selecciones publica frases ingeniosas. Caminante, cuando las encuentra, las trae. El principal camino para llegar al centro de Florencio Varela desde la ciudad de Buenos Aires es a través de la avenida San Martín, que de a poco nos va introduciendo en el centro de esta ciudad del sur del conurbano bonaerense, de los suburbios de Buenos Aires. Casas antiguas, terrenos amplios, calles anchas y con arboledas. Es una zona muy linda, muchas veces los árboles se tocan en las copas, se abrazan y se hace algo muy lindo. Pero esta avenida, en su acceso, tiene un defecto. No conoce lo que es la onda verde. Cada tres semáforos se corta y a esperar. Qué pena, ¿eh? Porque venís bien y se corta. Arrancás tres semáforos y se corta. Bueno, hay alguien en el municipio que no está haciendo los deberes, ¿eh? Y empezamos las clases esta semana. Atenti. No comprar naranjas en las verdulerías de Buenos Aires, ¿eh? Varias verdulerías me han desairado. Te dicen, estas sí están dulces, ¿eh? Son dulces y jugosas. Pero no es cierto. No hay naranjas dulces en esta época, ¿eh? Así como Ray Conniff decía, te veré cuando florezcan los manzanos, yo te digo, no compres estos cítricos. Las naranjas y mandarinas endulzan en otoño. Hay que esperarlas, ¿eh? Hasta los primeros fríos, ¿eh? como algunos amores, hay que darle tiempo. Muere el torero Emilio Oliva, el valor y la entrega en los ruedos. Así tituló el diario español ABC la partida, el fallecimiento de un torero, y agregó en la bajada: el diestro ha fallecido en Chiclana a los 60 años. Joven, ¿no? Dice la crónica más abajo que fue uno de los toreros que ilusionó a los aficionados en la fructífera década de los 80. Se le reconoció siempre su valor y su buena técnica. Qué pena, digo yo, ¿no? Que se festeje lo que debería dar vergüenza, y comparto las palabras del escritor Rubén Sada en La Corrida. Es domingo, un soleado día para ver cómo muere el toro. Miles acuden a una corrida con un brío altamente sonoro. El estadio parece de fiesta y con tanta gente me acaloro. Podría estar durmiendo siesta, pero vine a acompañar al toro. El torero baja de un caballo y agita fuerte un capote rojo. Todos gritan, yo mejor me callo, pues mi ánimo se halla en deterioro. Y corre el animal muy asustado, para poder verlo me incorporo. ¡Olé! Fuerte todos han gritado, entonando cánticos en coro. La bestia está muy enfurecida, un pésimo futuro le avisoro. Y entre tanto grito y la corrida, perturbado me irrito, me azoro. No existe lugar donde escapar, se pone rojo el suelo incoloro. A la faena se deberá enfrentar con dolor, ignominia y desdoro. ¡Qué sacrificio el de este animal, creación de Dios a quien adoro! Otra condecoración para el torero y el frigorífico con más carne de toro. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Me encontré con tu madre. Ya se notan los años, ya la vida le pesa. Me contó sus batallas, me tocaba en el brazo. La noté como triste y tenía en los ojos esa no sé qué cosa que desprenden las madres con espinas clavadas. Me tocaba en el brazo intentando captarme la atención por completo. Y me habló de sus huesos, y me habló de su azúcar, y me habló de sus nietos, y me habló de una hermana. Muchas veces las madres necesitan un brazo donde dar golpecitos y contar sus batallas. Yo me dejo la prisa si me encuentro una madre. Yo me olvido del tiempo y me paro a observarla. Y detengo las nubes para no distraerme, y no escucho los ruidos de los coches que pasa. Me arrodillo en sus ojos y venero sus manos, que me dan golpecitos en las tripas del alma. Respirar se me olvida si me encuentro una madre, y detengo de pronto la ruidosa mañana, y detengo la vida para oír qué me dice esa madre importante, esa madre sagrada. Y detengo a la muerte, que eso sí que es difícil. Y detengo a la muerte, si la muerte llegara, en el mismo momento que me da golpecitos una madre en el brazo, para ser escuchada. Sam Smith, Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works. you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Oh, won't you stay? Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Recuerdo que mi abuelo contaba siempre una anécdota, o quizás fuera un chiste, de una gente que no era muy amigable y había puesto un cartel en la casa que decía "Aquí no es". Y su vecino, para que no toquen su timbre, puso otro que decía "aquí tampoco". Siempre nos hacía reír con ese cuento. O quizá fuera verdad, nos dice Adriana Silvia Narvaja. Muchas gracias por tu mensaje, Adriana. En respuesta a la consigna, nombres de casa, de casas que has conocido o el tuyo propio. Enviándonos un audio, un mensaje al 11-6400-7047. A ver, buenos días, caminante. Yo le pondría "Aquí mora el Señor". Buen fin de, nos dice María del Carmen. Muchísimas gracias por tu mensaje. Nos pueden escribir al 11-6400-7047. ¿Qué nombres de casas te han llamado la atención y te gustaría quizá para tu propia casa? ¿O qué nombre tiene tu casa? Nos mandas un audio al 11-6400-7047. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. www.fmradiobox.com. Para contarnos de algún camino famoso, está en línea nuestro amigo el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. Hola, Kohler, buenos días, gracias. ¿Cómo andas vos? Bueno, muy bien, contento de estar al habla contigo y con la expectativa bien de conocer cómo está el tiempo en La Feliz y alguna novedad de esta ciudad tan querida. Bueno, el clima en Mar del Plata se presenta raro, siempre trae sorpresas Mar del Plata, climatológicamente hablando. No es un clima estable y eso lo hace para nada aburrido, ¿no?, a la ciudad, así que hoy es uno de esos días. Tenemos mucha humedad desde ayer. Ayer estuvimos con un grupo de amigos reunidos en una plaza frente a la costa, en la Plaza España, y estaba el día agradable, muy lindo, muy soleado, una temperatura más que agradable, y a esa hora de la tardecita, nos reunimos a las 7 más o menos, empezó a bajar la temperatura, a levantarse un viento moderado, y luego una bruma que cubría todo, leve, leve, muy leve, pero muy húmedo. Así que estábamos todos pegoteados con una temperatura que no sabíamos si hacía frío o calor. Y bueno, y eso nos destempló, así que ya al rato tuvimos que irnos. Nos echó el mar. Claro. ¿Y no te empezaron a doler los huesos? No, gracias a Dios no me duelen los huesos todavía. No. Cuando te pasa eso... Claro, has entrado en una cosa. Te has transformado en el servicio meteorológico. Claro, no. Gracias a Dios todavía no. Bueno, muy bien. Pero bueno, fue un lindo encuentro. Pero el clima tiene eso en Mar del Plata. Y hoy, por ejemplo, está muy húmedo, está algo nublado y una temperatura de 22 grados que es agradable. Pero ya te digo, la humedad. Torna todo más dificultoso para disfrutar, ¿no? Claro. Y se espera una semana así también, con una máxima de 27 grados a mitad de semana, y para el jueves, por ejemplo, se pronostica que habrá lluvias. Ajá. Bueno, hay tiempo de acá al jueves para aprovechar la playa, ¿no? Sí. Sí, la playa, pese a esa bruma y pese a la humedad, se disfruta igual, vos sabés. La arena, la playa, el mar, Sucundún, permite que se disfrute. Bueno, claro, el Sucundún. Bueno, novedades. El Sucundún estuvo fuerte el fin de semana pasado, yo no estuve, como sabes, estaba de viaje. Sí. Con un grupo de amigos y amigas, y aquí en Mar del Plata se celebró el sesquicentenario y hubo una gran... oferta de espectáculos gratuitos y otros no gratuitos en espacios cerrados, pero el principal fue muy popular y convocó a muchísima gente, donde hubo acrobacias aéreas, festivales musicales y la participación popular de las murgas, algo muy característico en Mar del Plata, como en tantos lugares de la Argentina. Y aquí esa costumbre no se pierde, y se pudo festejar a lo grande, por lo que supe y vi fotos e informes después. La verdad que mucha gente vino a Mar del Plata, una ocupación hotelera muy importante, y se nota de todos modos la crisis económica por la que atravesamos. Y con respecto al año pasado... bajó el 11% la cantidad de personas que vinieron a Mar del Plata para estos festejos de carnaval. Bien, se fueron a San Luis todos. Claro, sí. Bueno. Te quería contar algo de San Luis. A ver. Si tengo un tiempito. Quería presentarte más oficialmente, digamos, a esta red de fronteras de la que te hablé el sábado pasado. Sí, recuerdo. Es una red de personas y hay un intento, un esbozo de definición escrita por ellos mismos, por esas mismas personas, que dice que Fronteras es una red independiente de personas que buscan revisar sus teologías y prácticas cristianas, ejercitando una mirada al menos inquieta para poder mirar con otra perspectiva las prácticas, se proponen encuentros de reflexión e intercambio de experiencias sobre las cuales debatir, construir acuerdos y organizarse para actividades en la práctica con distintas finalidades, ¿no? Como por ejemplo movidas solidarias, movidas de memoria, movidas de reflexión, esto que decíamos recién, ¿no? Claro. Y se piensa a las fronteras como lugares dinámicos, donde se entrecruzan y tensionan imaginarios, una instancia para el encuentro con lo diverso, lo indefinido, un espacio para ensayar otras posibilidades en los modos de ser y hacer, que se dibujen los bordes y se establezcan puentes, más que nada, no separación, sino puentes de comunicación y demás. Y para eso hay una serie de valores, objetivos, metodologías y dinámicas que hacen que esto sea fructífero, ¿no? Y la verdad que para mí, que fue la primera vez que participé de este encuentro, me resultó una experiencia más que gratificante y de construcción, diría yo, para mi vida. Bien, Vamos a San Luis ahora. Vamos a San Luis, que es donde estuvimos justamente. Claro. Estuvimos en Potrero de los Funes, ya te conté el sábado pasado y le conté a la audiencia. Y quería darte algunos datos de Potrero de los Funes y también del Salto de la Moneda. Algunos historiadores coinciden en reconocer como fundador de la villa a don Juan Esteban Funes, quien en los albores del siglo XIX se estableció junto a su esposa en aquel territorio y tuvieron 10 hijos e hijas, ¿no? 10 en total. Así don Funes establecería su casa, la que funcionaría a la vez como escuela de servicios, hogar y chacra de abastecimiento para toda la vecindad. Sería una actitud fundacional solidaria la que le merecería a la familia precursora el honor de que la villa cambiara su nombre por el de Potrero de los Funes. Así que esa es parte de la historia de ese pueblito tan pintoresco al pie de las Sierras Puntanas, en ese sector geográfico. Luego tenés ahí el Salto de la Moneda, que sí, es una cascada localizada en la Sierra de San Luis, justamente. Se accede únicamente desde Potrero de los Funes, por un sendero de dificultad media y baja. La caída de agua tiene unos 15 metros de altura y está a 20 kilómetros de la capital de la provincia de San Luis. Hay un embalse, que se llama también Potrero de los Funes, que se encuentra en inmediaciones de la localidad, ya como decíamos, de San Luis, a unos 18 kilómetros de la capital. Se ubica a 1000 metros sobre el nivel del mar, en un valle conocido como las Sierras de San Luis. Y para contarte un poquito la experiencia de viajar desde Potrero de los Funes hasta el Salto de la Moneda, claro, un lugar muy famoso para quienes van a San Luis y muy recomendable para recorrer, te cuento que se recorre unas calles interiores de la localidad. Por ejemplo, nosotros estábamos en un complejo de cabañas, muy simple, muy sencillo, con pilete y demás, pero muy, muy simple. Y desde allí caminamos unos 20 minutos por unas calles asfaltadas hasta que llegamos a un camino de tierra y ripio, en subida, ¿no? Una cuesta de, como decíamos recién, de mediana y baja intensidad. Luego, un sendero rodeado de mucho arbusto natural y las sierras como paisaje de fondo. Se cruza y hay unas simples cascadas y se escucha el cantar de aves y ranas. Si haces silencio, es espectacular. Esa, te querés quedar a vivir ahí. Mirá, porque es maravilloso el entorno. Sí, sí, sí, sí. Entre piedras y rocas serranas se llega luego de unos cuantos minutos y en ascenso al salto propiamente dicho, donde está la cascada principal, que como dijimos tiene entre 12 y 15 metros de altura. Y allí hay dos ollas de agua, una pequeña y otra la principal, muy amplia, que recibe a los viajeros y permite unos chapuzones de agua más que agradables. Y la verdad que es una experiencia que recomiendo 100%. Si vas a Potrero o si vas a San Luis, tenés que ir a Potrero de los Funes. Y si vas a Potrero de los Funes, tenés que ir al Salto de la Moneda. ¿Y te bañaste? Sí, sí, obviamente. Sí, sí. ¿Te tiraste ahí en el Salto de la Moneda? Íbamos, me quedé en el chiquito, no fui al grande. Porque había mucha gente, mucho turista, y el lugar se hacía medio incómodo para caminar y demás. Aparte, el acceso es entre piedras, no es que tenés un caminito. Ahora, qué bueno que aclaraste que había mucha gente, porque uno tal vez se hace la imagen de un lugar irredento, ¿no? De solo los pájaros y el agua, pero no, hay mucha gente, ¿no? Sí, gente. Ese día en particular fue el domingo, el lunes, perdón. Era un día soleado y estaba la temperatura agradable. Por momentos quemaba el solcito, pero muy agradable. Claro. Y la gente que estaba de paseo lo disfrutó a full, sí, sí, sí. Bueno, vos, o sea, que ahora probaste el chiquito, otra vez probarás el grande. Claro, que me quedó la excusa para volver. Sí. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno. Así que bueno, eso fue mi experiencia en Potrero de los Funes. Lo recomiendo. Si vas o si alguien de la audiencia va, por favor vaya a Potrero de los Funes y vaya al Salto de la Moneda. O sea que fuiste a Potrero de los Funes e hiciste una escalada, una subida de mediana intensidad hasta el Salto de la Moneda, un lugar recomendable para refrescar el alma, la vista y el cuerpo también, ¿no? Exactamente, sí, así. Qué buena experiencia. Así se resumiría. Sí. Muy linda experiencia. Bueno, ¿y el viaje de vuelta cómo fue desde San Luis a Mar del Plata? El viaje de vuelta fue exclusivamente arriba de un auto, acompañando al charlando muchísimo, y fueron 12 horas que se pasaron volando. Paramos nada más que a cargar agua para el termo, a comer un rico sanguchito en un lugar que se llama Rápido y Sabroso. No Rápido y Furioso, sino Rápido y Sabroso. Bueno, decíamos que el ingenio popular no descansa, ¿no? Acá es otro caso, ¿no? Juega con este título de cine, Rápido y Sabroso. Mirá vos. Sí. Y realmente el sanguchito era sabroso. Mis compañeros comieron unos sanguchitos de milanesa, yo uno de lomito, pero la verdad una carne, cómo se nota que es pampa toda esa zona y que tiene muy buenas vacas y muy buena producción cárnica. Así que lo después fue ruta y charla, observar el paisaje, que es muy muy diverso como gran parte de la Argentina. Y le hicimos honor a Caminante porque disfrutamos mucho y sacando fotos y demás, y tomando cuenta de algunos lugares para compartir en el futuro en este espacio que hacemos cada sábado, ¿no? Ah, qué bueno. Claro, in situ, ¿no? Registrando los caminos, las rutas, qué bueno. Bueno, estaremos entonces atentos a próximos relatos sobre estas rutas y caminos que has transitado, ¿no? ¿Qué provincias atravesaste a la vuelta? ¿San Luis? A la vuelta venimos por San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Ajá, perfecto. ¿La Pampa no? Distinto que... No fuimos por Visegas ni por La Pampa, sino por el otro lado, por Olavarría. Ni siquiera los atrajo el precio promocional de la nafta. No. porque por... Había que volver. El conductor cargó, claro, y el conductor por error cargó y llenó el tanque en San Luis, entonces no había necesidad de abastecer en La Pampa. Perfecto. Claro, sí. Bueno, querido Bernardo, estaremos en contacto la semana que viene con algún otro camino famoso de la Argentina o del mundo, ¿no? Así sea, si Dios quiere. Les deseo un lindo fin de semana y nos encontraremos, si Dios quiere, el sábado próximo. Un abrazo grande. Era Bernardo Milipán contándonos de un camino famoso, en este caso, de Potrero de los Funes y el Salto de la Moneda en la provincia de San Luis. Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de verde y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunde. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva.

Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Solíamos veranear en una playa de Brasil. Entre el mar abierto con olas y el mar calmo había solo 300 metros. Si tempranito en la mañana íbamos al mar abierto, se podía ver la salida del sol. Y por el contrario, si nos quedábamos hasta la tarde en la playa de mar calmo, podíamos ver cómo el sol se escondía y los departamentos donde nos quedábamos le habían puesto el nombre de Paraíso. Y verdaderamente era un hermoso lugar. Feliz fin de semana para todos, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. Paraíso, sí, hay muchos complejos habitacionales, grupos de departamentos que les ponen nombres también, ¿no? Y y a veces uno, dos, tres para diferenciarlos entre sí. Este mensaje es en respuesta a la consigna. Nombres de casas que te gustan o el de tu propia casa, nos mandás un audio, un mensaje al 11 6400 7047. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Pena de muerte para un pobre que robó para comer. Este titular no salió en los medios, pero sí es el sentir en el corazón de quienes festejaron la muerte de Ezequiel Francisco Curaba, el cartonero de 21 años que falleció electrocutado mientras intentaba robar cables de alta tensión. Su maestra, con profundo dolor, publicó una conmovedora nota en las redes y en los medios. La muerte no fue instantánea, ya que el joven acudió como pudo a una ambulancia que llegó para socorrerlo. El video que circuló muestra un muchacho tambaleándose con el torso desnudo y el 90% de su cuerpo quemado por fuera y por dentro. Robar es un delito y merece su castigo. Pero que yo sepa, no hay pena de muerte en nuestro país, aunque sí parece haberla para quienes festejaron semejante ejecución. Hay un poema de Chacho Santa Cruz que relata un caso bastante similar, aunque no tan dramático. Un hombre pobre había robado un par de botas. El ladrón fue descubierto y lo llevaron preso. Cuando el comisario investigó el caso, halló una cartita de un niño a los Reyes Magos pidiéndole esas botitas. Y como el padre era muy pobre y estaba sin trabajo, salió a robarlas. El mismo comisario terminó pagando el costo de las botas y soltó al preso. El poema termina de esta manera. Al dejar de leer, el comisario sintió una brasa dentro del pecho y largó pa' afuera toda la rabia murmurando: Mientras la miseria haga ladrones de esta laya, yo nunca serviré pa' comisario. Reitero que robar es un delito, sean cables, sea un par de botas o lo que sea, pero se debería distinguir el motivo por el cual se llega a robar. Habría que ver quién es el que roba, habría que ver qué roba, por qué roba y a quiénes o a quién le está robando. En este querido país nuestro hay muchos ladrones y de muy diversas categorías. Algunos, como el cartonero que robó para suplementar unos cartones que no alcanzan para comer y pagan con su vida. Otros roban a todo un país sin que nunca paguen. Al contrario, todavía reciben jubilaciones de privilegio mientras celebran en caros viajes

me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Escuela de Rock. Esta película se centra en Dewey, un hombre en sus treintas que vive con un compañero y su novia y que lo que más quiere hacer es rockear. Pero su objetivo se ve saboteado cuando lo echan de su propia banda, no por ser mal guitarrista, sino por su pobre performance. Necesitan a alguien más serio en la banda si quieren llegar a alguna parte. Por otro lado, lo que su compañero de cuarto, Ned, necesita es que Dewey pague su parte del alquiler. Resultado, el músico se deprime. Es un artista. En definitiva, Dewey es exhortado a dejar de lado sus sueños de rock and roll y abrir los ojos a la realidad. Ya es un adulto y debe actuar como tal. Busca seguir este consejo, pero se desvía en el intento. Dewey consigue un trabajo como profesor suplente de una escuela primaria privada. Para eso se hace pasar por su compañero Ned, quien realmente es el profesor y a quien la escuela cree haber contratado. Así es como Dewey, haciéndose pasar por Ned, conoce la nueva escuela, su estricta directora y sus inocentes alumnos de 10 años. Como él no es verdaderamente profesor, lo único que hace día a día es sentarse en su escritorio y transforma la clase en una hora libre eterna en la que sus alumnos hacen lo que quieren. Él espera que termine la jornada y recibir su paga a fin de mes. No obstante, algo cambia en su actitud cuando descubre que varios de estos niños y niñas saben tocar diferentes instrumentos. Y muy bien. Es así como Dewey, nuevamente entusiasmado por seguir con su sueño, forma una banda de músicos muy talentosos de apenas 10 años, más el mismo. El objetivo: ganar la prestigiosa Batalla de las Bandas, sin que la directora, los padres, Ned y su novia se enteren. En el proceso, Dewey les transmite la esencia del rock and roll y lo que es ser una banda. Pero en el camino, este profesor fraudulento también aprenderá algunas lecciones para la vida. Caminante por la 102.9. Joseph Arthur, Could We Survive? Hallelujah, stop instead. When will Jesus find us here? Could we? survive? How can you pretend to know who you are or where you will go when you just get by and dreaming all the time away? And dreaming away. My father's mother sings this song. My mother's father's gone beyond the clouds. Protect me from above. I can feel their tender love when I'm in pain and dreaming all the time away. And dreaming all away. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos prometido al comienzo de Caminante, vamos a conversar con el escritor y poeta, además editor, emprendedor, Rubén Sada. Él es el propietario de Ediciones Independientes Rubén Sada, justamente. Ha ganado a lo largo de su carrera como escritor, como poeta, más de 100 premios en diversas categorías, es autor de 13 libros y ha participado en más de 50 antologías. Rubén dice que tiene un compromiso innegociable con la vida, la paz, la justicia y la verdad. Y bueno, nos resulta atractivo e interesante ese pensamiento, así que vamos a conversar un poquito con él. Muy buenos días, Rubén, un placer recibirte en Caminante, y en especial pensando también que además de escritor, sos vecino nuestro, sos de Quilmes, así que muy bienvenido a nuestro programa. Buenos días para vos, David, y para toda la audiencia. Bueno, Rubén, te quería preguntar, en Caminante es lo primero que hacemos siempre, ¿cuál es tu calle preferida? Si vos tuvieras que definir una calle, una ruta, un camino, un atajo que te provoca placer, que te gusta, ¿cuál dirías que es? Bueno, no importando el nombre demasiado, sino que sea una calle florida. Ah, mira vos. Me gustan mucho las flores, me gustan los árboles. Claro. ¿Y tenés en tu mente? Bueno, acá Quilmes tiene bastantes calles y avenidas muy arboladas. En sí, Quilmes a mí me gusta. Yo nací en Quilmes. En general, en la topografía me gusta mucho Quilmes. ¿En qué barrio naciste, Rubén? Nací en Andrés Baranda y Islas Malvinas, en una clínica que había ahí. Sí. Que ahora sigue existiendo, pero cambió de nombre. Cambió de nombre. Y viví de la infancia, viví en Bernal, en Andrés Baranda y en Pringles y La Madrid. Ajá. Pero después, a los 5 años, me mudé a Quilmes Oeste, que es donde vivo ahora desde hace 58 años. Ah, perfecto. Bueno, ¿y a qué se dedicaban tus padres cuando vos eras niño, adolescente? Mi papá era cartero del correo y mi mamá era ama de casa. Ajá. ¿Y tu papá solía contarte cosas del trabajo, de la gente, de sus experiencias? Todos los días. Todos los días. De hecho, tengo un poema que le dediqué que se titula Tu transpiración, y donde yo evoco el momento que él llegaba de repartir las cartas, todo transpirado, me daba un beso. Bueno, me contaba cómo le fue. Y la verdad que de chico he sido muy feliz, lo sigo siendo ahora de grande, ¿no? Claro. Lamentablemente, claro. Mi mamá a los 40 años de edad de ella falleció, y bueno, yo tenía 16 años, así que ella falleció muy joven porque tuvo un ataque de depresión, un ACV, y bueno, falleció. Claro. Que mi papá estuvo viudo a los 70 y después también él se fue, también por un ataque de depresión. Claro, claro, claro. ¿Y en qué colegios estudiaste? Yo hice solo la primaria en la Escuela Patricias Argentina, número 26. ¿Y dónde queda? Joaquín B. González y Rodolfo López. Ajá, sí, en Quilmes Oeste, claro. Sí. ¿Y qué recuerdos tenés de esa época del colegio? ¿Te marcó algo en cuanto a tu afición, tu gusto por la literatura, por escribir? Bueno, yo en la escuela primaria escribí mi primer poema, que está ahí en mi sitio, en mi blog, que se titulaba Vivan las vacaciones, y fui el único alumno del mi grado que escribió la tarea en forma de poesía. Después fui siempre un buen alumno, las 5 notas, tenía de 10, nota de 10, excelente, todos excelentes. Pero no seguí la secundaria porque mis padres no me enviaron a la escuela secundaria, y entonces me dediqué directamente a los 13 años a trabajar. A partir de los 13 comencé a trabajar, cuando salí de séptimo, y después me empezó a gustar el dinero y el trabajo, ¿no? Y ya toda la vida trabajando hasta ahora, hace 50 años que trabajo. Ajá, ¿y de qué trabajaste de chico? ¿Qué hacías? Mi primer trabajo fue de heladero, venta de helados. Ah, mirá vos. Y después trabajé de todo, venta de diarios, fui diariero, trabajé en una fábrica de pantalones, en un horno de panadería, fabricando bizcochitos y cuernitos, trabajé en laboratorio fotográfico, revelando fotos en la época que se hacía el revelado analógico manual. Claro. Y bueno, después, a los 18 años, fui detenido por la dictadura en la época de que me tocó el servicio militar, porque me negué a empuñar las armas, y estuve 4 años preso. Claro, sí. Y cuando salí de la prisión, ya me casé con la que hasta hoy es mi esposa, y bueno, tenemos 5 hijos. Ah, mirá, todos maravillosos. Qué lindo, qué lindo. La verdad que yo me considero en sí un exitoso en la vida. Qué bueno. Me puedo considerar un exitoso porque hice una vida normal, feliz dentro de todo lo que padecí, que es lo que padecieron casi todos los argentinos, ¿no? Las hiperinflaciones, los saqueos, todo lo que hemos vivido para poder criar una familia bien, digna. Claro. Pero bueno, ahora estamos ya con los chicos grandes, así que no tenemos ya problemas, ¿no? Claro. Rubén, y esta editorial que vos tenés, estas ediciones independientes, ¿qué es lo que produce, a qué está orientado desde el punto de vista editorial? Bueno, yo lo que ofrezco es muy humilde, es muy modesto, y es hacer libros en pequeñas cantidades para los escritores, poetas, libros del tema literatura, no libros técnicos, ¿no? Claro, sí. No agarro un libro de medicina porque realmente no entiendo y no tengo la capacidad de ver si lo que dice ahí es correcto o no. Pero sí agarramos novelas, cuentos, poesía mucha. Mi editorial se especializa en poesía y tenemos en los últimos 15 años 412 publicaciones, ediciones diferentes. Ah, qué bueno. De libros publicados, y de esa manera ayudamos a los autores que son nobles a publicar ediciones económicas de baja tirada, por ejemplo de 50, 60 libros, porque si van a una editorial les exigen 200 libros o 500, y a veces los autores, cuando son nuevos escritores, no tienen el dinero para pagar 500 libros. Entonces vienen acá Rubencito, y Rubencito le hace de 50, le cobra barato, y el autor se lleva sus 50 libros y los distribuye por su cuenta entre los conocidos. Y así, eso ha ayudado a muchos escritores, los ayudó a, de verdad, que a cumplir su sueño, ¿no? Claro, porque vos haces algo, es tu primera prueba, lo repartís entre tus amigos, tus conocidos, y ¿qué costo tiene, por ejemplo, hacer un libro ahora de esa tirada de 50 ejemplares? Me dirás vos de cuántas páginas, de qué características, pero para tener una idea aproximada, sabiendo que estamos en Argentina, ¿no? Que todo cambia. Bueno, mira, el costo no lo puedo decir sin ver primero el material que hay que publicar. Ajá. No puedo presupuestar algo sin verlo, sin hojearlo, sin leerlo, ver la complejidad del tema, porque yo aparte hago la corrección ortográfica, soy corrector, tengo un idioma español perfecto, castellano. Hago todo lo que es diseño de ilustraciones, diseño de tapa. De verdad que en el aire no puedo presupuestar nada, pero lo que sí puedo asegurar es que al autor le es muy accesible lo que yo ofrezco. Claro. Por eso tengo bastante clientes que me siguen de hace muchos años. Algunos han publicado hasta 14 libros conmigo. Qué bueno, qué bueno. Un libro por año. Sí. Algunos de tus libros, por lo que pude ver al leer de tus cosas, tu vocación o una de tus temáticas es la ecología, el cuidado del medio ambiente, y además en la edición tenés también presente ese aspecto, ese punto de vista de ecología, ¿no? ¿Es así? Sí. En realidad, la industria del papel exige talar árboles, pero el beneficio que produce la industria del papel es superior al perjuicio del talar un árbol. Eso no se puede poner en tela de juicio, porque además los árboles que se talan para hacer la celulosa o la pulpa de papel, sí, son árboles de granja. De granja quiere decir que son plantados específicamente para producir pulpa de papel. Claro. No es que talan cualquier árbol tampoco, son en general eucaliptos. La mayoría de la industria se maneja en Tucumán y hay un tema de reforestación allí. Claro. Tiene que haber una reforestación porque si no la industria se acaba, ¿no es cierto? Si los dueños de las industrias del papel no vuelven a plantar pensando que de acá a 10 años van a tener todo un lote lleno de eucaliptos y queda todo arrasado y no se planta nada, ¿cómo va a seguir la industria del papel de acá a 10 años? No obstante, la industria del papel, que no incluye solamente libros, incluye muchas otras cosas. Por ejemplo, servilletas de papel, papel higiénico, pañales. Sí. Los pañales descartables que se usan para los bebés se fabrican talando árboles. Y a veces escucho gente que demoniza el libro porque se tala un árbol, pero no demonizan al pañal del bebé. Y tampoco quieren lavar pañales de tela. Claro, sí, sí, sí, no. Sí, sí. Sin embargo, los pañales del bebé se fabrican con la misma celulosa que se fabrica los libros. Entonces, ¿por qué vamos a demonizar al libro que ha producido la educación de millones de argentinos y de personas en el mundo? No, no. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, Rubén, tus libros en la edición, ¿tienen algún toque, digamos, personal en cuanto a la confección, pensando en esto de la ecología, o está todo industrializado? Bueno, yo soy artesanal. La verdad que lo mío es muy humilde, familiar, no tengo una industria. Lo mío es artesanal y por lo tanto tampoco tengo mucha producción. No tengo la capacidad productiva que tiene una gran editorial. Claro, claro. O sea que vos los libros los encuadernás a mano. A mano, uno por uno, y con un sistema acaballado francés que garantizo que no se desarman. Ah, mirá qué interesante. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa acaballado? Acaballado significa que va con grapas, ¿no? Sí. En vez de ir pegado, como lo hacen la mayoría de las editoriales, que solamente lo pegan, el libro que hago yo va con grapas metálicas en el lomo y por lo tanto garantizo que no se le salen las hojas. Claro. ¿Hola? Sí, permitime, es muy interesante esto que me decís. Te quisiera leer un par de líneas sobre un poema tuyo y hacerte una consulta. Es domingo, sí, sí. Un soleado día para ver cómo muere el toro. Miles acuden a una corrida con un brío altamente sonoro. El estadio parece de fiesta y con tanta gente me acaloro. Podría estar durmiendo siesta, pero vine a acompañar al toro. ¿Cómo surgió este poema, La Corrida? Bueno, este poema es muy viejo, ¿no? La verdad que tiene más de una década. Y surge porque en mis cruces con diferentes poetas de otras partes del mundo, por ejemplo de España, algunos eran muy taurinos y yo respeto las tradiciones y las culturas, ¿no? Sí. De todos los países. Pero me daba lástima a veces ver en filmaciones en YouTube o en internet cómo a veces al toro se le prendían fuego en los cuernos y otro tipo de maltratos que no son necesarios para faenar un toro, ¿no es cierto? Sí. O sea, al toro se lo faena y punto, como se mata a la vaca y nos comemos el asado, o como se mata a un chancho y nos comemos el jamón. Nadie va a poner en tela de juicio que alguien mate a un chancho, porque después, ¿sabes qué hacen? Se van a la fiambrería y piden 150 gramos de jamón cocido. Claro. Para que esté ese jamón cocido en la fiambrería, hubo alguien, un ser humano, que tuvo que matar al chancho. Sin duda que a nadie le gusta, pero es parte de la vida eso. Porque también inclusive hay animales que matan a otros animales, ¿no es cierto? Claro. Hasta el gato mío, la vez pasada, cazó una paloma chiquita, una torcaza, y entonces el gato mío también es un asesino, un demonio. Entonces no se puede demonizar la muerte de animales. Pero en este caso, el poema este, no es lo mismo matar a un toro de un golpe y un espadazo que ponerle, por ejemplo, fuego en los cuernos. Claro, son actos, hacer un montón, son actos de crueldad. De crueldad. Ahí está la diferencia. O sea, yo no pongo en tela de juicio el matar animales. No soy vegano. Y también estoy contra los veganos por una razón. Porque los veganos se mandan la parte de que están a favor de los animales, pero resulta que el pantalón se lo atan con un cinturón de cuero. ¿Eh? Y cuando tienen que salir a un casamiento se ponen zapatos de cuero. Claro. Entonces, te dicen que son veganos, que no comen un huevo, porque es un elemento de la gallina, una producción de el hijo de la gallina. Pero resulta que te usan un zapato en el cual se usó cuero. ¿Eh? O claro. Se compran un auto con tapizado de cuero. ¿Y ese cuero de dónde vino? Sí, de una vaca que sí. Despellejaron. Claro. Entonces hay mucha hipocresía. Por eso yo no soy vegano. Pero tampoco estoy de acuerdo con la crueldad excesiva o innecesaria, vamos a llamarle. Claro, claro. La crueldad innecesaria para con la vida, ni siquiera con un árbol. O sea, el árbol se lo tala si molesta. Si molesta, si el árbol es perjudicial, si se te está por caer en el techo de la casa, en la próxima tormenta lo tenés que talar. Claro. No porque yo sea ecologista me voy a oponer a la tala de un árbol. Eduardo, ¿dónde te puede ubicar la gente en las redes sociales o en internet para contactarse, para leer tus poemas, tus libros? Bueno, mi blog es mi nombre, rubensada.blogspot.com. Me llamo Rubén Sada. Rubén Sada. blogspot.com, ahí está, te pueden encontrar e informarse de todo lo que sea en relación a tu trabajo, a tu obra, en fin, a tu producción. Sí, y también canto, tengo un canal de YouTube. Ah, mira, porque soy compositor de canciones, tengo más de 100 canciones compuestas por mí y las canto en mi canal de YouTube, que es mi propio nombre también, Rubén Sada. Perfecto, en YouTube estás como Rubén Sada. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere escribir su libro, pero que como tantos tienen ahí por ahí guardado un material, no se animan, dicen, ¿a quién se lo voy a vender? ¿Cuánto me va a salir? ¿Qué le dirías vos? ¿Cuál es tu consejo? Bueno, primeramente, el libro que uno escribe es el diploma de escritor. Es decir, uno puede escribir en un cuadernito sus poemas y los guarda en el ropero, en un cajón. Sí. Y en ese caso, el valor que esos poemas tienen es solo para uno mismo. No obstante, si uno los poemas los publica, puede ser en internet o en un libro o en un blog de YouTube, en un canal de YouTube, entonces pasan a tener valor para el lector que se identifica con ese poema. Claro. ¿Cierto? Cuando el escritor publica su obra y un receptor la lee y le llega al alma, al corazón, le llega a la mente, entonces ese poema pasa ahora a ser del lector y claro, deja de ser del escritor, sí, en sí, este sí. caso, porque el lector es quien lo absorbe y lo asume. Por eso mi recomendación es que publiquen, y bueno, si no encuentran una editorial económica o que le haga de poca cantidad para no arriesgarse mucho, me contactan por las redes sociales o en Facebook, estoy como Rubén Sada, y vamos a ver la posibilidad de hacerle una obra de poca cantidad, por ejemplo 60 ejemplares, y después si los vende o si los termina de distribuir en uno o dos meses, ¿qué hace? Me llama y me dice, Rubén, haceme 30 más. Perfecto. Entonces, con lo mismo que recaudó de los 60 que vendió o de los 50 que vendió, compra 30 más y entonces no se clava con una gran cantidad de libros que se le ponen viejos. Pero es una manera de dar a conocer su obra. Y recién, cuando el escritor publica un libro, ese es el diploma de escritor. Claro. Porque los libros van registrados, van con derecho de autor. Entonces, es como que le den el diploma. Porque si yo escribo y lo guardo en un cajón, sí, yo escribí, pero ¿qué clase de escritor soy? Claro. En cambio, si yo lo publico en un libro, lo doy a conocer, lo vendo, aunque sea lo regalo, pero por lo menos ese libro está registrado con el ISBN y entonces es su diploma de escritor. Es Rubén Sada con quien estamos hablando, autor, escritor, poeta, emprendedor, propietario de Ediciones Independientes. Rubén, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y, bueno, poder disfrutar de tus trabajos, de tus obras. Un placer muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos y que tengan un excelente día. Vos te llamás igual que mi papá, David. Ah, mira vos, mira vos. Yo tengo un poema de David el Cartero y él se llamaba David, era el único nombre, y cuando vi tu mensaje me trajo a la mente su memoria. Bueno, qué gusto haberte conocido. Hasta siempre. Muchas gracias, que sigas muy bien, ¿eh? Jairo Ibaglietto en Para la Libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuentas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol tarado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, que pierdo en cada vida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada. pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1219, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, ¿cómo hacer amigos e influir en la gente? Para poder construir viviendas subvencionadas en Fort Lauderdale, el proyecto tiene que ser aprobado por el Departamento de Urbanismo y por un arquitecto de la Comisión de Hoteles y Restaurantes. El arquitecto era Rick Rayleigh y yo tenía una entrevista con él una mañana a primera hora. Para ganar tiempo, puesto que estaba atrasado, cuando el semáforo se puso rojo, me pasé al carril de la derecha y adelanté a cerca de una docena de autos con la intención de ponerme delante de todos y volver inmediatamente a circular por el carril correcto cuando cambiase el semáforo. Tuve la mala suerte de que el primer coche del carril fuese de la policía y de que además hubiese una señal de giro obligatorio a la derecha. Giré a la derecha y me encontré irremediablemente perdido en un laberinto de calles de una sola mano y de canales. Odio llegar tarde, así que en aquellos momentos me preocupaba más encontrar la forma de regresar a la ciudad que la conducción. Entonces sentí un fuerte golpe. Me detuve y vi detrás de mi coche a un perro enorme que parecía muerto. Corrí a la casa más cercana y toqué el timbre, pero no abrió nadie. Corrí a la casa de al lado, toqué el timbre y abrió la puerta una mujer joven vestida con ropa de tenis. «He atropellado a un perro y lo he matado. Tengo que llamar a la policía», dije. «¿Puedo usar su teléfono?». Ella miró hacia la calle y dijo: «Es mi perro». Después de que hube llamado a las autoridades y calmado a la mujer, esta me ofreció una taza de café. Acepté y me senté en la cocina. Sobre la mesa había un libro de Dale Carnegie y le pregunté a la mujer quién asistía a aquel curso. Yo dirigía un departamento de Dale Carnegie y conocía a todos los que estaban inscriptos. «Mi marido», contestó ella, y cuando le pregunté quién era su marido, dijo: «Rick Rayleigh». «Genial», pensé. «Necesito que este hombre me dé el visto bueno a un proyecto y acabo de matar a su perro». Le dije a la señora Rayleigh que tenía una entrevista con su marido y le pedí que por favor lo llamase y le explicase la causa de mi retraso. Me subí al auto y pocos minutos después llegaba al ayuntamiento. Cuando me dirigí hacia el despacho de Rick, lo vi venir con el entrecejo fruncido. Se acercó, se detuvo frente a mí y me dio un gran abrazo mientras decía en voz alta: «Nos has hecho un gran favor, Jerry. Nuestro perro estaba ya muy viejo, se había quedado ciego y además tenía cáncer, pero ni mi mujer ni yo éramos capaces de sacrificarlo. Muchísimas gracias por lo que has hecho». Jerry Jelin, en «Creía que mi padre era Dios», de Paul Auster. Eugene Doga, Gramophone. Caminante por la 102.9. En Caminante retiramos el equipo de la cancha, agradecidos a nuestros amigos que han colaborado hoy: Silvina Pérez, Tony López, Bernardo Milipán y Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por participar de esta caminata radial. Soy David Kohler, espero que hayas disfrutado estas dos horas y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el sábado que viene a partir de las 9. Dios te bendiga. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.